El ministro de Justicia se lava las manos y ha declarado hoy que en España hay suficientes jueces. Para nosotros el problema no es que él se las lave, sino que pretenda secárselas en nuestras togas y presentar a la opinión pública que los jueces somos personas irresponsables, insensatas o que no cumplimos con nuestras obligaciones. Todos los jueces trabajamos y ahí están los datos. Resolvemos entre todos más de 8 millones de asuntos al año.